Bona tarda a tothom. Ja estem aquí. Un lunes más, como cada lunes. Hoy, si no me equivoco, 13 de mayo de 2024. Estamos en Radio Rosco. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos un lunes más. Y bueno, vamos a estar aquí hablando, como siempre, de 6 a 7 de nuestras cositas, de novedades sindicales de la semana, actualidad busera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos, pues casi se podría decir, como cada lunes, con el compañero Isaac Bonet, de Zona Franca. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Isaac. A su izquierda tenemos al compañero Juan Ramiro, si me permites, estrenando perilla nueva. Ramiro, ¿qué tal? Sí, es lo que tiene, poner jena. Me la ha pintado de jena. Molt bona tarda a tothom. Bueno, encantat d'estar de trobar-nos amb la gent que ens escolta i que ens segueix un dilluns més. Molt bé. I a mi derecha, haciéndome compañía para que no me pase nada, mi amigo y mi compañero Francesco Stefano Pobles. Sí, sí, no? Más o menos. No cambia, cada lunes el mismo. Bueno, buena tarde a tothom. Mamma mia. Buena tarde a tothom. Aquí estoy, te hago de guardaespalda, no te preocupes. Buena tarde, Francesco. Pues nada, todo esto es gracias a Radio Contrabanda, donde nos encontramos en el 91.4 de la FM. Una radio libre, asamblearia y autogestionada. Así que hechas las presentaciones, vamos a meternos en harina, que hoy tenemos muchos temas y veremos si nos da tiempo a hablar de todos ellos. Vamos a empezar pues por lo que tenemos más reciente, por el 8 de mayo, el miércoles pasado, estuvimos en Madrid reivindicando la jubilación por los 60, como ya sabéis. Y bueno, pues aquí los compañeros, si quieren comentar cómo fue la movida. Bueno, sí, más o menos voy comentando yo el tema este brevemente, porque tenemos muchos temas, me parece, hoy. Eso ya se... bueno, hubo la concentración ahí en Madrid delante del Congreso de los Diputados y, bueno, fuimos unos cuantos trabajadores y trabajadoras de ahí del Estado español, de varios sitios. Y, bueno, de Barcelona yo creo que lo que fuimos más gente. Y aquí, bueno, se ve que el tema hay más sentido, no sé, por lo que sea. Y nada, pues hubo, bueno, un poco una, digamos, del Congreso a las 12:30 salió un señor ahí, que un diputado, y bueno, nos estuvo un poco atendiendo. Luego, Francesco. Luego sí, está el audio. Yo digo, nos ha estado, digamos, atendiendo un poco lo que es la reivindicación que tenemos aquí, bueno, de hace unos cuantos años para la aplicación de los coeficientes reductores. Yo he hablado con su, digamos, con su secretario, o como se llama, bueno, sí, con su secretario, con su asistente, mejor dicho. He estado, bueno, también he tenido una larga conversación exponiendo, bueno, todos los problemas que tenemos aquí, sobre todo los temas de conducción, de, bueno, tanto de viajero, y había compañero de mercancía también, donde el trabajo aún yo creo que es más penoso que el nuestro, por algunos aspectos. Y bueno, se ha expuesto eso de la peligrosidad que tenemos, de la alta siniestralidad que hay, que ha habido, bueno, el año pasado solamente en transporte en España ha habido 107 muertos declarados, y lo que no se han contabilizado en las estadísticas, que esto no sale. Y bueno, y se expone lo que hay. Y bueno, el diputado, que yo no quiero, aquí nosotros no queremos hacer política ni nada, pero bueno, el que salió, que era de Sumar, del partido Sumar. Y bueno, si hubieran bajado otro, también lo hubiéramos hablado con ellos, evidentemente. Y bueno, pues nada, pues eso lo que ha sido un poco. Y la respuesta, digamos, en politiquese, como se llama, bueno, la de siempre, que ya ellos en principio están a favor de nuestra reivindicación, como partido, que lo van a votar a favor, pero bueno, se deja entender que posiblemente habrá un café para todos. Ya veremos por dónde va el Congreso y por dónde tiran los aires. Y por último, a razón de eso, el 22 o 23 de... El 23, perdón, de este mes habrá una reunión del SP Nacional de CGT, de transporte, y para decidir qué camino vamos a emprender con lo que tenemos ahora sobre la mesa. Bueno, muy bonito, Francesco. Sensaciones. Isaac, ¿com vas viure aquest 8 de maig, a part del madrugón que ens vam fotre? Les sensacions bones, la gent creient en el que defensa, No obstant, m'emporto la sensació de que la reivindicació ja està durant massa temps, no? I que políticament, doncs, sembla que han anat durant llargues i crec que té que ser, té que haver una petició final i té que haver una resposta ja política a una justa reivindicació. Exacte. Venga, Ramiro. Bueno, Francisco antes hablaba de quién se había presentado. Habíamos enviado la convocatoria a varios grupos en el Congreso. Los de Esquerra, que fueron los que presentaron la propuesta en el Congreso, no de ley, con el tema de las elecciones aquí en Cataluña, lo tenían la agenda ocupada, se excusaron, pero yo sé que siempre han estado ahí. No soy votante de Esquerra, ni de Sumar, ni ninguno. Sí. En mi vida he votado ni pienso hacerlo porque no creo en este sistema que dicen algunos que es lo menos malo. Yo creo que la gente tiene la capacidad de autoorganizarse y también no delegar constantemente porque ya sabéis los resultados que nos trae. Y también le escribimos una carta a Bildu. Bildu no ha contestado ni nada, pero bueno, yo creo que al final se trataba de demostrar y de enseñar. También hay que hablar de las ausencias. Allí no estuvieron ni comisiones ni UGT. Hoy justo estaba realizando el CAP y había quien decía que, bueno, que ahora con las nuevas tecnologías y tal, el índice de muertos dentro de la profesión había bajado, ¿no? Bueno, es como el anuncio, acordaros. ¿Usted qué piensa que es bueno que haya? ¿Cuántos muertos en la carretera les resultarían tolerables, ¿no? Y la persona entrevistada en el anuncio dice, pues 3 o 4. Y le contestan, ¿y si fuera tu hijo o tu hermana? ¿Qué pensarías? Pues le cambia el rostro, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Dejémonos de tonterías y legislemos para que en la medida de lo posible no se den esas situaciones, que además es lógico, nos vamos deteriorando con la edad, lo hemos repetido hasta la saciedad y lo repetiremos, y tiene que entrar gente nueva a currar. Ya está, es que es así la historia. Pues sí, es así. Bueno, a todo esto, como ya comentaban los compañeros, salió el fulano este de Sumar, ¿vale? Es el portavoz de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, ¿vale? Se llama Félix Alonso Cantorné, si no me equivoco. Cantornés. Sí. Y bueno, el compañero Ricardo Marzábal cogió las riendas y se puso a hablar con él, así que nos ha hecho un audio porque es muy interesante lo que pudieron hablar y os lo pasamos a continuación. Hola, buenas tardes, Ferran. Este audio es para darte 4 pinceladas acerca de la conversación que tuve ocasión de mantener con Félix Alonso, cuyo cargo es el de portavoz de la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible, aparte de ser el portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. Pues bien, este hombre, tal como hayamos quedado, salió a recibirnos después de llevar un tiempo allí concentrados delante del Congreso. En esta situación se le pudo hacer entrega por parte de Francesco de un documento de parte de la sección sindical de CGT, y también se interesó por cuáles eran nuestras peticiones y reivindicaciones. Había allí un corrillo de compañeros, unos del sector del transporte por carretera, otros de tal vez de los autocares, y en ese momento pues me acerqué yo a hablarle de la problemática del transporte público. Y el hombre pues se mostró interesado. Dijo que no solo depende de él, lógicamente, que él lo trasladaría. Y casualmente y anecdóticamente me dijo que él conocía bien la problemática porque su expareja, ya fallecida, había sido conductora de autobús en Barcelona. Bueno, me sorprendió, le pregunté un poco más, le dije de dónde veníamos nosotros. Y parece ser que sí, que es una compañera con la que yo estuve trabajando y que era una conductora de Punen, que mayoritariamente o bien trabajó en la línea del Prat o la del aeropuerto. Bueno, eso es anecdótico, me dijo que conocía bien el sector. Ante esta tesitura, que me dijo que le hacía falta documentación y sobre todo el poder trasladar la movilización del sector, le comuniqué que por falta de testimonios no iba a faltar, que tenía nuestro contacto y cualquier testimonio o que pueda refrendar todas estas peticiones, no iba a haber problema en aportárselo. Le dije que también que más allá de la jubilación a los 60, eso implica también el poder contratar gente joven y que empiece a hacer un proyecto de vida con prontitud, no tener que esperar a edades elevadas. Por otro lado, cuando hacen mención a la jubilación, a ellos mencionan jubilarse antes, yo me permití la licencia de matizarle que no se trata de jubilarse antes, sino se trata de jubilarse a tiempo. Y cuando digo a tiempo es de precisamente disfrutar de lo que la palabra jubilación significa, que es jubileo y disfrutar del merecido descanso después de toda una carrera laboral. No es solo llegar ya arrastrándose, como es el caso que pretenden, si quieren que se llegue de momento a los 67 años. Bueno, el hombre se mostró receptivo, no hay que olvidar que son políticos, tampoco en ese momento te van a negar nada. Y bueno, se le dijo que seguiríamos insistiendo, porque el objetivo final era conseguir esto, la jubilación a los 60 años, que creo que es una reivindicación justa, legítima y necesaria. Y poco más hubo, fueron unos minutos, también es verdad que es la única persona que se presentó allí a recibirnos y quedamos emplazados para seguir con esta reivindicación. Bueno, pues hasta aquí el audio de Ricardo. Creo que no podría estar mejor explicado, la verdad. Él es Ricardo Marzábal, por quien no lo conozca, es comandante de explotación de la cochera de Zona Franca. Y bueno, ya solo por acabar el tema de Madrid, habéis escuchado de que le dimos un papel y bueno, este papel se lo entregó Francesco y ahora nos va a pasar a decir un poco resumiendo qué es lo que ponía en el papel. Sí. Hola, buena. Mira, pues este papel es exactamente lo que él se ha entregado en la delegación del gobierno con anterioridad. Y al final la reivindicación nos estamos reiterando en la misma desde hace un tiempo. Y bueno, voy a un poco a leer y lo que se pide en esta carta, que es a razón del Real Decreto 1698 del 2011. Se pide la inclusión de nuestra profesión en el listado de la Seguridad Social de profesiones que se puedan aplicar los coeficientes reductores y jubilarse a una edad, digamos, correspondiente a los años que se haya trabajado en este sector. Bueno, hemos enviado la carta, bueno, se le hemos dado a este diputado de Sumar en este caso, pero bueno, nos dirigimos evidentemente a todos los grupos parlamentarios. Nos dirigimos en representación de la plataforma de jubilación a los 60 del sector de transporte. Es una entidad que agrupa miles de profesionales de transporte, mercancía y personas, incluyendo el ámbito tanto de la carretera como el urbano. Actualmente la plataforma está conformada por CGT y el sindicato ASET de mercancías. Bueno, queremos expresar nuestro profundo malestar ante el silencio que ha mantenido la administración en relación con nuestro legítimo reclamo en torno a la edad de jubilación de nuestro sector. La falta de atención a nuestra demanda está generando un clima de descontento entre los profesionales de transporte. Y por eso hemos en el pasado dirigido numerosos escritos a los ministerios competentes sin obtener ninguna respuesta favorable. Bueno, pues se ha recordado que también que en el 2022, en concreto el 17 de febrero, se entregaron 11.000 firmas de personal que es profesional de nuestro sector, básicamente la conducción. Se entregó el escrito con las firmas aquí al Congreso y también se registró la petición y toda la delegación del gobierno sin obtener ninguna respuesta favorable. Y bueno, pues eso de los datos lo he comentado anteriormente en mi anterior intervención, que claro, ahí también está el tema de tanto la peligrosidad de nuestra profesión, sobre todo lo que está en la carretera, Y también está el tema de la penosidad. La penosidad, claro, evidentemente, aquí tenemos mucha patología osteoesquelética, estamos muchas horas sentado, el tráfico, el tiempo de espera, el estrés por los horarios, subrayar que mayoritariamente hacemos un trabajo por turnos, que solo con esto ya tiene su consecuencia negativa en nuestra salud. Dicho todo eso, quería acabar la intervención diciendo que sí, que es verdad que la plataforma CGT, ASET, digamos, son los que desde el principio seguimos con esta lucha. Y bueno, luego han ido compañeros en representación de otros sindicatos pequeños y de ahí de España y algunos también de nuestra empresa, otras siglas sindicales. A partir de allí, en estos días nos ha llegado otra, digamos, convocatoria de concentración, creo recordar que es delante del Ministerio de la Seguridad Social o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quiero recordar, ahora no lo digo a memoria, que será el 7 de junio. El 7 de junio eso lo convoca, yo he visto de momento solamente la convocatoria de Comisiones Obreras, supongo que UGT pues irá de la mano de la misma, no lo sé, no tengo yo más datos, que lo digan ellos. Y lo que veo que hay un poco de, bueno, un empujoncito como mínimo le hemos dado, que eso es lo interesante. Un empujoncito le hemos dado y a ver ahora si esta gente que le gusta, digamos, disfrutar de la vida pleno, de trabajar lo justo, como mínimo, que se esfuercen para que el sector tenga lo que se merece. Porque, claro, evidentemente las condiciones son lo que son y también los sindicatos mayoritarios trabajan de la forma que muchos sabemos. Dicho eso, la convocatoria está allí, el 7 de junio lo pone Comisiones y no sé quién más irá. De 7 de junio, que es un viernes, me parece, si no me equivoco. Y no sé, pues ya dirán algo más, porque ahora eso me llega de la MT de Valencia. En nuestra empresa, de momento, yo no he visto ningún papelito, ninguna de parte de ningún sindicato anunciando esto. Bueno, supongo que se esperarán su jefe, su federación o su cosita y ya dirán algo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algú vol dir alguna cosa més al respecte? ¿No? Pues venga, cerramos tema y mira, vamos a hacer una cosa. Como llevamos un ratito hablando ya, vamos a poner una canción que viene al cuento de que ayer fueron las elecciones al Parlamento de Cataluña. Ganó el PSC, ganó, ¿no? Sí, eso parece. Alguien lo sabe, es que estoy... Eso parece. Bueno, eso de ganar siempre es un tema muy relativo. Cogió más escaños. Bueno, si no me equivoco, me parece que el independentismo ha perdido mayoría absoluta, ¿no? El PP ha subido bastante, Vox también. No, Vox igual. Igual, igualito. Vox igual, sube la derecha. Vaya, vaya, vaya panorama, bueno, Ramiro. Crece la abstención, que también tendríamos. Sí, sí, a mí sí. Me gusta hablar de un señor que se llama Ricardo Mella, que hablaba del tema de la ley del número, ¿no? Y enumera realmente quién cuando asume el poder, qué respaldo tiene de la población. Si contáramos la gente que ha votado al PSC, veríamos, contando también la abstención, realmente la gente que está detrás de este partido. O sea, la gran mayoría de la gente no lo ha votado porque no ha participado, porque por el concepto que sea, porque son gente abstencionista activa, porque no le produce ningún tipo de garantía al ir a votar, porque la política al final... Desde hace mucho tiempo se ha hablado de una palabra que se llama desafección, que es muy importante a la hora de gestionar todas estas situaciones. Pero este tema de la ley del número no es algo de los años 60-70, sino que viene de principios de siglo y está todo muy estudiado, ¿no? Entonces, lo más curioso es que aquí todo el mundo gana, pero nadie pierde, ¿no? Siempre, en las elecciones nadie pierde nunca. Bueno, al final. Alguno, creo que sí. Creo que alguno, los que perdemos somos la clase trabajadora, bueno, que seguimos utilizando la delegación de voto para intentar mejorar nuestras condiciones de trabajo. Eso es una opinión, ¿eh? Bueno, sí, claro. Que te diga una cosa, Ramiro, y es que alguien no ha ganado y es el Partido Ciutadans, que ha desaparecido ya completamente del Parlamento. Això sí, al com se diu aquell, Isaac, al Societat, aquell que és un, una marca B ciutadana. Aliança Catalana. Societat Civil Catalana. Sí, Societat Civil. Ah, aquests sí. Han entrat amb dos. Ah, no, l'Aliança. És Aliança Catalana. Hòstia, uno que és un, sí. Un pseudo Ciudadanos o algo así, m'havia de l'any. Bueno, diria, no, m'havia un pseudo Vox a la Catalana. Sí, exacto. Bueno, pseudo Vox a la Catalana. Es. Sí. Però bueno, hay de todo. Unos ultranacionalistas. Bueno. En el fondo. Pues sí. Vamos a la canción. Bueno, yo digo Milei, que Milei. Yo no, que yo no fui a votar porque a mí yo sí voto, ¿eh? No os voy a engañar, a mí sí me gusta votar. No, o sea, aquí no se trata de engañar, se venía, trata de que se hable de todo. Y ya está, sí, venía de claro. Casa rural y no tenía ganas, sí, no. Total, ¿para qué? Pero bueno, en fin, pues vamos a darle caña a esto, a ver. Venga, y vamos a poner la cancioncilla. Tienes que votar, ya está aquí el Salvador. Qué bonitas palabras digo en televisión, marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Tendré que coger. Vota aquí, vota allá, vótame, vótale, todos locos por el poder. Que tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté. Izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Salvador, izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya estaría la cancioncilla. Bueno, no sé si la presenté antes, se llama Bla Bla Bla, de Escape. Y bueno, un clásico, vamos. Nunca falla. Vale, pues ahora vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a la comisión paritaria. Vale, tenemos para comentar la paritaria, la permanente y la comisión de absentismo. Ya veremos si nos da tiempo. Y ahora, ya que tenemos aquí al compañero Isaac Bonet, pues él fue uno de los compañeros que fue a paritaria y nos va a explicar por encima cómo fue la cosa. Isaac, ¿cuándo volvís? Pues lo explicaré ràpid. Mira, les paritàries, recordo per qualsevol oient i qualsevol empresa, venen a ser unes comissions on hi ha una representació dels treballadors i una representació de la direcció, on s'interpreten acords de conveni i, es pot, i el que s'acabi acordant o escrivint té rang de conveni, amb la qual cosa és importantíssim estar sempre superpendents i que en el redactat no intentin tergiversar les actes i generar constància d'algú que no s'ha compactat. Dit això, en primer lloc es va tractar una intenció que té l'empresa, que encara no ha finalitzat, que és la inclusió voluntària conveni de dos grups de personal fora de conveni. A l'empresa tenim gent que està dins de conveni i gent que està fora de conveni. La gent que està fora de conveni són els grups 5, grups 4, 3, 2 i 1. Tinguent en compte que el grup 0 és el conseller delegat i per escalafó de les responsabilitats doncs tenim informàtics, metges, infermeres, diferents professions que no estan incloses al conveni, i els grups G5 i G4 l'empresa els vol que s'incloguin a conveni voluntàriament. Dit això, des de CGT i des d'en general la representació dels treballadors, es vol que sigui com a metge, que estigui tota la plantilla inclosa a conveni, que estigui regulada i no puguin haver acords extras, diferenciats, amb diferent tracte, etc. Bueno, dit això, l'empresa va fer una proposta de categories pels grups 4 i 5 i des de la part de representació dels treballadors no ens vam negar, tant en quant tots els acords anteriors que tenien subscrits l'empresa amb aquests treballadors es mantinguessin. És a dir, quan hi havia el conseller delegat, Enric Canyes, que ja hi havia la promesa d'integració arrel d'una denúncia que va guanyar Metro on es va integrar el personal fora de conveni, doncs es van arribar a uns acords individualitzats d'una retroactivitat amb uns imports, i simplement el que demanem que és allò que s'ha signat i s'ha acordat es finalitzi complint-ho, que entenem que és no res complicat, i ja està. I ens vam presentar la llista de les equivalències a llocs de conveni. Dit això, què més vam tractar? Vam tractar el tema de les quotes, famoses quotes, de que si te debo, que me debes i tal. Bueno, doncs és molt senzill. L'empresa, doncs, davant de les queixes de tota la part social dels sindicats, doncs va dir que no, que les quotes negatives del 2022 i 23, que estava acordat que s'havien de tornar al 2024. D'això és un desgavell, perquè no té sentit. És a dir, ara el 2024 ens volen fer treballar més dies dels que ens pertoquen arrel d'una equivocació on mai se t'ha comunicat que tenies que treballar certs dies per un error seu, i se li va deixar ben clar que això no està acordat enlloc, i l'empresa diu que sí que està acordat, però no sap senyalar-te a on s'ha acordat. Vull dir, potser hem tingut un somni i se l'han cregut, però és que entenem que allò que es diu doncs s'ha de demostrar, s'ha de senyalar, i no va ser capaç, com a mínim en aquella comissió, de dir-ho. Dit això, també es va dir que a altres col·lectius que també l'empresa ha dit que s'han equivocat i han fet menys dies de treball o menys hores de les que els tocava, pues, no se'ls reclama. I em sembla perfecte que no se'ls reclami, però el que també diem és que no se'ls reclami a uns i als altres, és a dir, a ningú, que l'empresa assumeixi els seus errors i que a partir d'ara faci les coses bé i llavors no hi haurà cap problema. El que no pot ser és que per la part que li convé, quan reclames quantitats econòmiques prescriveixin al cap d'un any, i després, quan no han fet bé la feina, et reclamin dies que tu no has sigut mai conscient i mai t'han reclamat. No? Val, dit això, què més es va tocar? En acabat es van tocar una sèrie de reclamacions diverses que hi havia molt generals, on destacarem que es van treure una reclamació que van fer, si no recordo malament, al gener o febrer, diré que era el gener, sobre el tema del descans setmanal i diari, on creiem que s'han de configurar uns calendaris pues, amb condicions on hi hagi el descans pertinent que marca la llei, i generant pues, aquesta desconnexió tan necessària i que tant afecta a qualsevol treballador a la seva vida, i tan familiarment com és necessària, no?, per poder desconnectar. Doncs recordant que tenim el judici, recordant-los que tenim el judici en aquest cas i que no ha tardat gaire el proper dia 10 de juny, Doncs l'únic que tenia que dir l'empresa és que no, que l'empresa ho fa perfecte tot i compleix la llei. Bé, doncs ja esperem si aquest és el mateix discurs que ets posarà davant del jutge pertinent i que ho pugui agrair i defensar. Entenem que mai és tard per ratificar i per millorar i per allò que toca saber-ho articular. La part social tota va estar d'acord i la representació dels treballadors i bé, a partir d'ara que moguin fitxa. Resumidament, segurament em deixo algun detallet més, però... Bueno, però res més. Pues ja està, ja. UGT, no, UGT, ja està. Que, UGT s'hi va comentar, i això és interessant, que tot això de les quotes ve arrel d'una denúncia de UGT Inspecció de Treball, on deia que si el conveni diu que has de fer 224 dies de treball a l'any, doncs no en pots fer més, vale? I a partir d'aquí, doncs no en pots fer més i l'empresa diu que si en fas menys els has de tornar, però això no és el que diu la denúncia. UGT va comentar que ho havia tornat a denunciar, ho havia demanat un aclariment i ja es veurà, una miqueta per situar-nos d'on venim. Bueno, perfecte. Ramiro, Francesc, vale. Voleu dir alguna cosa? Bueno, m'agradaria que l'Isaac, per la gent que no treballa amb nosaltres, expliquessi una mica això que és el fora de conveni. Sí, és a dir, fora de conveni. Vol dir que és gent que no està enclosa en un conveni col·lectiu. Gent d'una empresa que en el conveni que hi ha no s'especifica la seva inclusió. Més ben dit, s'especifica concretament que no estan inclosos. És a dir, la diferència que tenim amb Bus i Metro és que els treballadors, els sindicats de Metro, en aquest cas, si no recordo malament, crec que va ser FGT, va denunciar que no estava inclòs el personal que no estava dins de conveni, és a dir, que no se l'incloïa al conveni. I es va guanyar el judici perquè no es feia menció d'aquestes persones. No es feia menció ni en sentit positiu ni no, amb la qual cosa, com que no es feia menció, se'ls va haver d'incloure des del nivell més alt, és a dir, el nivell més alt, menys el Consell d'Administració, i entenc que és el conseller delegat, la resta tots estan a conveni. A diferència del conveni de Bus, es menciona que formen part de conveni tota una sèrie de col·lectius, menys unes persones equits que ostenten certa responsabilitat, vale? I aquesta és la trampa en positiu o en negatiu. En positiu, per poder afavorir en alguns casos doncs certs tractes, o en negatiu, per deixar una persona desvinculada i desprotegida de la negociació global i de la força global d'estar tots inclosos en un conveni. Què vol dir? Que pot ser que estiguis amb diferents escales salarials, que puguis tenir de diferents pactes, i el que volem doncs, és que tot estigui regulat, que sigui, hi hagi el tracte el més just, el correcte, i que, evidentment, com més responsabilitat i més, en aquest cas, responsabilitat a conseqüència d'uns estudis i d'unes posicions, doncs, lògicament doncs, tindran major retribució. És així. Pues estupendo, Isaac. Vale, doncs, tractat el tema de la paritària, anem a veure, perquè l'altre dia, el dimecres, que estàvem a Madrid, va ser l'acte de clausura de... Com us ho explico? És que no sé el nom oficial que li han posat. És el rotllo aquest que es van inventar la comissió d'absentisme, vale? Que animaven els companys, a la gent, que fessin propostes per reduir l'absentisme a la plantilla. Vale? Llavors sembla que ja hi ha hagut el guanyador o guanyadora i es feia l'acte aquest doncs, per intentar de tirar endavant aquesta mesura i bueno, suposo que fer-se la foto i tota la pesca. Aquí va estar el company Modesto i res, el truquem en un segon i aviam si ens pot explicar com anar el tema. A ver, Modesto, estás en antena. Cuando quieras, puedes explicar. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Y os voy a comentar un poquito el acto que se realizó el miércoles 8 de mayo ahí en el MACBA, que era sobre el tema relacionado con el absentismo. Hubo un concurso con el que se presentaron casi 50 ideas por parte de distintos grupos de trabajo. Llegaron a la final 3 y en el acto que se celebró, pues un jurado pues votó la ganadora de esas tres opciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue el asunto? Vale, pues allí estaba un señor de factor humano, la empresa que había organizado el tema, que dio una charla motivacional sobre los CEOs, los jefes y que hay que ser muy buen jefe y que el barco tiene que remar en la misma dirección todo el mundo en el barco y que la empresa que no se adecua a los nuevos tiempos, pues perece. La típica charleta esta motivacional, deseos, que se da ahora mucho, ¿no? Luego, el acto en sí, pues se expusieron las tres propuestas finalistas de los compañeros, crecieron distintos grupos de trabajo. La verdad es que cada exposición que se hizo sobre estas ideas era complementaria entre sí con las otras dos, ¿eh? Hubo una ganadora que la eligió un tribunal compuesto por el consejero delegado, el director de autobuses, Jacobo Kalitovic, Inés Nazaret. Y bueno, como dijo el consejero delegado, pues en el jurado pues había echado en falta que hubiera habido pues algún trabajador, conductor, mecánico, agente de centro o agente de intervención y control. O sea que mini punto para el consejero delegado. Mira, estas tres propuestas, de la tercera a la primera, os la voy a explicar un poquito, ¿vale? La tercera, ¿me estáis oyendo? Sí, sí, Modesto. Estáis todos súper callados y parece que está hablando pues, atentamente. Porque estamos escuchándote atentamente, Modesto. Vale. Venga, adelante, va. A ver esas propuestas. Mira, la tercera propuesta que se presentó, la que quedó en este lugar, pues nos hablaba sobre la prevención, ¿vale? Era un trabajo hecho sobre la prevención de hábitos, de nutrición y ejercicio y modo de vida de los trabajadores para prevenir el absentismo. La verdad es que estaba muy bien, ¿no? Habían desarrollado los compañeros de marketing una app y con todo este decálogo de cuestiones, ¿vale? Y estaba muy bien, era muy chula. Lo que pasa es que, claro, si tú aquí piensas que los programas que había de nutrición por servicio médico ya se anularon y que los gimnasios concertados se refieren únicamente al DIR de Barcelona y San Cugat, pues todo el resto de compañeros que no estén apuntados a esos gimnasios, pues están fuera. Claro. Por lo tanto, muy buena idea, muy potente la app de los compañeros, pero luego nos damos un poquito con la realidad, ¿no? ¿Vale? Pues sí. Luego la segunda idea de trabajo, pues hablaba un poquito sobre consultar a la gente, ¿no? La primera fase eran unos cuestionarios a través de la app, para que la gente explicara un poco la situación que hay a pie de calle, ¿no? Y poder ver la forma como esto se vertebraba. Estaba muy bien, estaba muy chulo porque se hablaba un poco ya de consensuar entre todos, ¿no? De que todos fuéramos partícipes de esta solución. Uh-huh. Pero claro, ya te da de morros con una cuestión, y es que pues si no todo el mundo usa la app, y la app falla más con la escopeta de feria. Claro, o sea, la app era a través de la app que ya tenemos, ¿no? ¿Entiendo? Efectivamente, claro, vale. Que es la que se supone que todos los trabajadores tenemos acceso. Vale. Entonces, hostia, una buena idea con una herramienta que no lo es tanto. Ya. ¿Vale? Pero la idea, pues, es muy buena, jolín, que todos podamos aportar un poco, ¿vale? Vale. Bueno, sí, consultar a la gente, algo tan básico, ¿no? Claro. Y luego, bueno, la tercera idea, que fue la que ganó, pues nos comentaba un poco de que, claro, hay muchos canales para quejarse de la gente, ¿no? Uh-huh. Y de el tema este que hemos tenido siempre con las sanciones y el régimen de premios y sanciones y tal, ¿no? Que rápidamente se quejan de alguien, pero que, hostia, luego felicitar a nadie, pues eso es más difícil, ¿no? No hay un canal para que la gente diga, oye, mira, pues lo has hecho bien. Pues oye, pues adelante con esta faena. Ya. Pues tal. O sea, el reconocimiento del trabajo bien hecho, ¿vale? La palmadita, ¿no? Lo que viene siendo la palmadita de toda la vida. Bueno. A ver, esto según qué ámbitos de la empresa está muy bien y es muy necesario. Bueno, yo. En nuestro colectivo necesitamos algo más que una palmadita en la espalda. Eso te iba a decir, a ver, Modesto. Yo personalmente, que me reconozcan el trabajo. Pues, a ver, estas tres ideas, yo las vi complementarias las unas con las otras. Sí. Y de hecho se casaban las tres unas con otras. Yo lo vi muy bien. Lo que pasa es que, mira, tú eres conductor, ¿vale? O mecánico, o agente de centro, ¿vale? Y te plantas en la cochera a las 4 de la mañana. Te vas a sacar un café. La máquina de café no funciona. O no sale palito, o no sale azúcar, o no sale leche, o no sale café. Y dices, joder. Te vas para la ventanilla. pides el cartón, te dan un truño de coche. Dices, hostia puta, qué día voy a pasar. Me bajo de la rodilla, me bajo del tobillo y voy a terminar con las lumbares hechas caldo. Te vas con tu cartón a la otra ventanilla. Dices, oye, mira, que se me deben 3 o 4 días, a ver si me los podéis juntar aquí allá. Y te dicen que mira la lista de personal que falta, mira todo el lío que tengo aquí preparado, pues que va a ser menos. Y tú te vas al coche a las 4:30 de la mañana, sí. Pues encabreado como un mono. Sí, y luego por cuando plegas te dan la palmadita y pues yo qué quieres que te diga, no, sinceramente. No, es que ni eso, es que no te dan la palmadita, joder. Claro. O sea, que te dan la palmadita. Pero es que además me parece que las medidas que adoptan, al final son medidas, perdona, Emo, de esto, de que, o sea, algo que podamos hacer en horas de trabajo, ¿hay? ¿O todo es ya fuera de horas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, yo lo que quiero es que me mejoren el día a día. Yo ir al gimnasio luego, pues, ¿qué quieres que te diga? A ver, aquí pasa una cosa. Venga, ¿vale? un minuto, Modesto, tenemos, venga. Mira, hay un problema, ¿vale? Que se ha identificado. Estamos en un 20% de absentismo. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, un 17 algo, sí, nos dijeron en la comisión. Y lo que se está haciendo es perseguirlo punitivamente al absentismo. Exacto. Que te quito el IT, que te llamo por teléfono, que si no vienes tal, y ahora incluso están observando la medida de que el médico vaya a tu casa. Sí, esto es lo último que hay encima de la mesa, ¿vale? Sí. Entonces aquí viene lo que dijo el de Solutia, que es una consultora, que fue el que cerró el acto. Este que dijo que cada uno tiene el absentismo que se merece. Exacto. Y que lo que hay que hacer es dejar al absentista fuera de la ecuación, dejar al tío que está enfermo fuera de la ecuación. Y cuidar y proteger al que te está trabajando. Exactamente. Y yo con esto, Modesto, acabaría este punto, porque de verdad que me parece muy, muy, muy, muy correcta, por decir de alguna manera, y es que las empresas tienen el absentismo que se merecen. Viene a decir eso, ¿no? Efectivamente. Pues ya está. Pero, que a ver, la solución existe, ¿eh? Lo que pasa es que la solución cuesta dinero. Exacto. Hay que estar dispuesto a poner el dinero encima de la mesa para solucionarlo. Bueno, pues nada, pues como dedican el dinero a las napolitanas y a otras cosas, pues nada, pues luego no tienen para lo que tienen que tener. Pero bueno, ya está, Modesto, nos quedamos con esto y que a partir de ahora, pues nada, oye, el buen trabajador será reconocido, tendrá su palmadita en la espalda y ya con eso ya se le curan todas las enfermedades y mira, ya está. Las cosas podrían ser más sencillas, porque si cuando la máquina de café no funciona... Se lo dices al responsable y el otro le dice, oye, no te preocupes, que cojo el teléfono y si esta puta máquina no funciona esta tarde, mañana la ponemos en el patio de la cocina. ¿Vale? Yeah. O si te dice, oye, mira, el coche este, tío, me vas a dar el día. Dice, mira, llévatelo porque no tengo otra cosa, pero yo me busco la vida y tú mañana tienes un coche en condiciones para que no tengas que trabajar así. O te vas a la otra ventanilla y dices, oye, mira, que se me deben 3 o 4 días y tal. Dice, mira, es verdad, se te deben 3 o 4 días. No te los voy a poder dar, esto está a tope de power. Pero mira, el próximo fin de semana tú te vas el fin de semana a tu casa a descansar con tu familia. Y esto ya lo arreglaremos de alguna forma. Pues sí, bueno, él sí. Vas jodido, pero vas contento. Pues sí, pues vale. Sí. O que te digan, mira, chicos, la cosa está muy mal, esto está jodido, aquí hay que comérselo con patatas, pero hasta que aquí no bajemos del 5% de absentismo, 15 pagos diarios al que venga a currar. Y listo. Y listo, calisto. Bueno. Oye, pues mira, por lo menos alguien se está preocupando por mí, ¿no? Pues sí. Eso es que está aquí dando el callo. Modesto, compañ, te tenemos que dejar. Escucha, te invito aquí y ahora que vengas aquí a la radio el lunes que viene o cuando quieras y te explayes y nos expliques las cositas con tiempo y con tranquilidad. ¿Vale, guapu? Bueno, vamos a ir haciendo. Venga, Modesto, pues un abrazo y venga, Modesto. Apa. Adeo. Un apunte muy rápido lo que dice Modesto. Mira, el otro día me comenta un compañero que le deben la tira de días. Oye, voy a necesitar en unas semanas un día de los que se me debe porque me he comprado mi primera vivienda y tendré que ir al notario que me van a dar la fecha. Y le dijeron, bueno, pues ya veremos. Se mirará según las necesidades del servicio. ¿Cómo dejas a la persona? Esto es lo que hay. Venga, pues vamos a pasar rápidamente a la comisión permanente, que aquí hay mucha tela que cortar. ¿Vale? Ya os irán llegando el acta de la permanente esta semana a todo, más o menos, por diferentes canales. Ya veréis que no hay por dónde cogerla y para eso tenemos al compañero Óscar Mellado, que es el que ha ido, y bueno, a ver si él nos lo puede explicar. Buenas tardes a todos. a todas, todos. A ver, mirar, voy a hacer cuatro pinceladas de la comisión de contratación esta mañana, comisión permanente, perdón, que ha hablado sobre la contratación del próximo verano. De entrada nos ha sorprendido un poco la empresa porque por fin ha hecho los números, no como en la reunión pasada, y sabemos ya fehacientemente qué contratos va a haber y cómo lo va a hacer durante este verano. Hay que recordar que nos hemos reunido hoy, tarde y mal, porque algunos sindicatos tenían que ir a vender el producto a Wittreal ahí en las cocheras la semana pasada, con los nuevos que empezaron ya con el curso de formación el viernes pasado. Y claro, hasta hoy la segunda tanda de personas que va a entrar a hacer el cursillo, que sería para el 24 de mayo, no han podido avisar a sus empresas de que van a marchar y cómo lo van a hacer. O sea que no cumplen los 15 días. De aquí ya al 24 quedan 14 días. Pero bueno, esto si hubieran ido por en beneficio del trabajador, hubieran hecho ya la reunión la semana pasada y no estaríamos aquí tan tarde como estamos. En principio, las ocho primeras, ahí tenemos una falta de cobertura de 8 personas de jornada completa, que ya venían de anteriores contratos. Estos primeros 8 van a pasar, que estaban a tiempo parcial, van a pasar a jornada completa. Y luego va a haber un total de 115 plazas, entre los que están ahora a jornada parcial de fines de semana, y los primeros que están de sustituciones por incapacidad temporal. Esto a los 115 primeros se les va a ofrecer un contrato parcial, pero del 74% de la jornada. La idea de la empresa es que vayan cubriendo veranos y los fines de semana. Este 74% pues es hacer trabajar los meses de verano, los 3 o 4 meses de verano, y luego trabajar todos los fines de semana del año. Aquí el tema vendrá cuando se haya que hacer un sistema de descansos para este personal, porque claro, cuando trabajas solo fines de semana, está claro que descansan el resto de la semana, pero cuando trabajen en los meses de verano, a ver cómo lo hacen. Más que nada, encima quieren que sigan trabajando los fines de semana. O sea que no sé ni dónde, ni cuándo, ni en qué reunión lo harán, pero hay que hacer una cosa de estas, porque si no sería mantener un sistema de descansos que no existe. Estos 115 personas, cuando acabe la temporada de verano, ya podrán volver a contratarse como contratos de IT, en sustitución de la gente que está de baja. O sea que estas 115 primeras personas, de los nuevos, de los 200, de los 350 que hay en la bolsa nuevos, ya entrarían a trabajar dentro de la empresa, con contratación de IT. A más, se va a ofrecer también a 39 personas para que hagan la sustitución de las vacaciones del colectivo de personas de conducción. Estos 39 primeros trabajarán entre el 22 de junio y el 8 de septiembre. Y como ya en estos periodos de verano hay 33 personas, personas que van a coger la jubilación, ya el día 1 de octubre podrán ya pasar a sustitución a estas personas de jubilación. Con lo cual tenemos ya otras 39 personas que ya entrarán también en plantilla, aparte de los 115, ya para octubre. Y luego hasta final de año hay otros 40 compañeros y compañeras que también se van a jubilar. Con lo cual, a final de año habrá otras 40 personas que ya entren a contratación de ITES. Con lo cual tenemos que ya de la nueva bolsa de trabajadores para el año que viene, para el 25, casi 190 personas ya estarán dentro de la empresa. Y pues que nos faltarán 160. De estos 160, 92 van a trabajar en las lanzaderas entre el 25 de junio y el 30 de agosto o el 1 de septiembre. Y además tendremos otra contratación de 45 personas que trabajarán entre el 25 de junio y el 30 de agosto para cubrir las necesidades más pequeñas y para cubrir la devolución de cuotas que tengamos pendientes de, pues de días de descanso aplazados y cosas de estas que la gente que está ya trabajando en la empresa pues no se los pueden devolver por falta de personal. Para esto se hará un aviso informando de que habrá esta posibilidad de devolución de cuotas y dentro de este periodo de vacacional de verano se pueden hacer, pues yo qué sé, tienes cuatro días en 4 días, pues juntarte 4 días a finales de agosto, en principios de septiembre o en julio, cuando sea, e intentar que te las pongan. Y ya finalmente, a más, se contratarán 17 personas a tiempo parcial para cubrir las vacaciones, que será también entre el 22 de junio y el 8 de septiembre. Y también, esto se entrará a tiempo parcial, como he dicho. Y también habrá otras personas que no pone el número aquí, pero que trabajarán también entre el 25 de junio y el 1 de septiembre. Con lo cual, de toda la... Lo único malo de esto que ha traído la empresa hoy es que los últimos 19, o últimas, pues no ingresarán en la empresa durante este verano. Los últimos 19 de la bolsa que existe actualmente no van a trabajar este verano. Así la empresa afirma que esta propuesta amplía el contrato a tiempo completo y las plazas de contrato estructural, que sí, que es verdad. Estamos generando más empleo y ya han salvado un poquito el culo de este verano del tema de la contratación. Es bastante mejor de lo que había. También es cierto que cuando vinieron las anteriores reuniones, como he dicho antes, no habían hecho ni los cálculos correctos y ahora pues mira, los han hecho esta semana y ya está. Vuelvo a repetir, lo único triste estas casi veintena de personas que no puedan trabajar este verano en la empresa, a no ser que haya pues gente que renuncie o estas cosas. Los nuevos contratos, pues ya os digo, será un 74% de la jornada el nuevo contrato parcial, y este contrato parcial no significa que los que están ahora contrato parcial de fines de semana tengan que pasar obligatoriamente. El paso será voluntario. Y poco más. Se habló un poquito también de la materia móvil, de que hay 4 personas también de ITES y que junto con otras personas que hay en la bolsa de trabajo pues cubrirán los puestos que queden vacantes únicamente durante el periodo vacacional. Y además nos han explicado que va a haber un nuevo concurso oposición de promoción interna de 2+1, o sea, 2 fijos más 1 reserva de nuevos jefes de equipo de material móvil. Y nada, no tenemos nada ya. Estos son los datos que tenemos y esto es lo que se ha hablado hoy. Así que nada, hasta otra semana. Que vaya bueno, bien, bueno. Quería decir, supongo. Vale, pues hasta aquí el audio de Mellado. Mira, se nos queda algún temilla colgado. La comisión de absentismo no la vamos a poder comentar. Algún temilla más había por ahí. Vale, porque cada vez que hago yo el programa, pues vamos mal de tiempo, es lo que tiene. Así pues, tenéis un minutito cada uno para decir un poco qué es lo que habéis entendido, conclusiones, etcétera, etcétera. Y terminamos. Pues yo empiezo muy rápido. Un despropósito, esto es el camarote de los hermanos Marx. Lo que se comenta en la comisión una semana, la semana siguiente no vale. Están jugando con las expectativas de gente que incluso ya puede haber dejado un trabajo. Y francamente, es un claro ejemplo como va la empresa. No hay una previsión clara y van a salto de mata. Sí, yo recuerdo que a los que pasaban a contrato de fines de semana pues le decían que se iban a quedar unos 3 meses por ahí, 3 meses, 4 meses, 5, ahora ya llevan 9 meses, ahora le dicen, de lo que entiendo, en octubre, o que si no voluntariamente se pasen al 74%. Lo que entiendo yo, me parece, bueno, que hay gente del año 2022 de esta situación. Y bueno, tampoco les veo, bueno, que lo van tirando para adelante, prácticamente ya después del verano. Pues no me parece una forma que una empresa pública tenga que contratar a la gente, pero bueno. Bueno, es lo que toda la gente ha oído del resto de las empresas, que es la contratación precaria, salto de mata, es lo que TMB intenta implementar ahora con esta nueva historia. Bueno, yo creo que tenemos que luchar por una contratación que no tenga nada de precariedad, en que la gente, una vez demuestre que es capaz de estar en el sitio para trabajar, tenga garantizado un futuro, y de esta manera yo entiendo que no tienen garantizado ningún futuro. Como sección sindical y como organización siempre hemos estado luchando contra ese tipo de precariedad, que al final lo único que hace es crear gente sumisa porque tienen necesidad de trabajar. Claro, perdón, el último, claro, ellos quieren tener una bolsa de gente que puedan hacer más o menos, digamos, lo que quieren, ya está, es lo que hay. Bueno, y damos un salto mortal hoy, de los que a mí me gustan. Salta, un compañero salta. Nos ha pedido, que es un compañero que tiene una entrada para ver AC/DC, que nos ha pedido que si, como no puede ir, ya que somos también una radio de servicios, si alguien quiere ir al concierto de AC/DC, pues que se ponga en contacto conmigo, con Ramiro, que tiene una entrada en primera fila, palco A, por 200 euros. ¿Vale? 644-258-235. Venga, tomad nota y ya terminamos. Antes de acabar, os quisiera decir que, bueno, ya como habréis visto, se abre una nueva etapa aquí en Radio Rosco. Así pues, mandarle un saludo al compañero y mi amigo Carlos, que es quien ha estado aquí, por supuesto, siempre, quien me ha enseñado siempre todo. Carlos, eres un grande tío y cuando quieras, ya sabes que esta mesa es tuya. Dicho esto, pues nada, si queréis enviar audios, queréis explicar algo que os ha pasado, preguntas, queréis preguntar algo, dudas, queréis, yo qué sé, simplemente pues expresaros libremente, esto sí, si os cagáis en la Virgen y en todos los santos del calendario, igual no se puede emitir, también os lo digo. Pero, oye, que esta radio es de todos, para todos, y que, bueno, pues nada, a partir de ahora, eso, si queréis escuchar alguna canción o cualquier cosilla, pues aquí estamos. Y sin más, nos despedimos. Adeu, adeu, adeu. Adeu, adeu, adeu. Salud. Adeu, adeu. Salud.